En Belén ha nacido un niño. El merendero Sonrisas del Chañar inició una campaña de alimentos alusivos que serán entregados en Navidad y Año Nuevo. Para acercar tu colaboración, llama a los números 299-595-2061 o al 11-4075-1413. La sonrisa de las niñas y los niños será tu recompensa. Muchas gracias. Su mamá, la Virgen María, se pasea por el jardín con mantilla de rocío y corona de jazmín.